en el mediodía y la información no para y la información se va transformando en noticia. Ahora desde la calle, Karim. Sí, así es. Cambiamos rotundamente de tema. Lo tenemos a Nico en la puerta del Cor 10 porque desde allí se están manifestando. Nico, ¿qué está pasando? Chicos, bueno, nos vinimos de vuelta a la calle un viernes, la verdad, bastante agitado. Estamos más precisamente en el local de Cor 10, el supermercado Cor 10, ubicado en la avenida Goicochea, pero en el pleno centro de Villa Allende, donde, bueno, está habiendo un reclamo por el despido de una trabajadora. Así que, bueno, se han llevado al paro, podemos decir, al cese de actividad por el momento. Pero para que nos cuenten un poquito mejor, vamos a estar hablando con Pablo Ceballos y Pedro Díaz, que bueno, secretario general del gremio. Bueno, antes que nada, buen día. Cuéntenos un poquito la situación que se está dando hoy en día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, la situación que se ha presentado acá es que hemos tenido un despido. Nosotros venimos con una serie de audiencias de hace ya bastante tiempo. Hemos tenido una mesa de diálogo con el ministro hace las últimas 3 semanas, en la cual nos ha pedido un impas a los fines de poder dar solución a los problemas y a la hora de exponer cuáles eran los conflictos, cuáles eran las personas que tenían un problema. En el día de ayer nos encontramos que una de esas personas las han despedido. Entonces el gremio tomó como que fue una actitud antisindical, en contra del sindicato, para imponerle miedo a las personas. Entonces en este momento lo que estamos haciendo es una medida de fuerza, es una asamblea, estamos en situación de alerta a los fines de pedir la reincorporación inmediata de la trabajadora como primera medida. Y esto esperando que las autoridades de aplicación nos citen al fin de que podamos tener una audiencia, una mesa de diálogo para seguir dándole soluciones a las temáticas que se han planteado aquí en la sucursal. Recién, bueno, pudimos hablar fuera de aire con justamente la trabajadora, la víctima en este caso, y nos contaba, bueno, que ella venía con una serie de trámites por una deuda que tenía la empresa para con ella, y que con esto de, bueno, ponerse un poquito, vamos a poner entre comillas en contra, pero por enfrentarse, digamos, para justamente un reclamo, fue el despido. Que esto sería también gravísimo porque estamos hablando de cierto disciplinamiento, por decirlo, para decir, che, si me van a estar haciendo algo en contra, las vamos a estar ahí, ¿no? Exactamente. Acá lo que la empresa hace en la distinta asamblea que hemos tenido informativo nosotros con la empresa, la cual hemos dicho a los chicos que se queden tranquilos, que nos presenten los reclamos, los fines de nosotros poder darle una respuesta y una solución a través de nuestro sindicato. La empresa empieza a tomar medidas represarias, cortándole las cuentas corrientes, y a las personas que participan activamente con el sindicato han tomado la decisión, justamente en esta chica en particular, y para hacer el reclamo, tomamos la decisión de despedirla. En un tren, llamémoslo entre comillas, impas que nos impuso el Ministerio de Trabajo. Entonces, sí, ciertamente es una actitud en contra del sindicato y es una imposición sobre todo el miedo, hoy que estamos hablando tanto de la violencia laboral, de la violencia de género, están despidiendo a una persona imponiendo el miedo y me parece que no es justo la actitud que está tomando la empresa. Ustedes como, bueno, como representantes del sindicato y el sindicato sí están esperando justamente la reincorporación inmediata. ¿Cómo sigue también después esto? Porque si no se llega a dar esta reincorporación, ¿qué medidas se van a tomar? Nosotros vamos a ir con la medida de acción directa en cuanto el secretario general nos siga indicando hasta que haya una mesa de diálogo. Ya se ha impuesto por el Ministerio de Trabajo de la provincia o por alguna autoridad de aplicación. Dijeron que la gente de la empresa estaba viniendo en este momento acá, que así lo estamos esperando con gusto, para sentarnos a charlar, como hemos hecho siempre, porque siempre la posición nuestra fue el diálogo. Es un mandato que tenemos de nuestro secretario general que tratemos de solucionar las cosas con diálogo. Pero si uno con el diálogo recibe despido por medio, y obviamente que uno tiene que actuar. ¿Es la primera vez que sucede esta clase de, bueno, de problemas con esta empresa en particular, o ya vienen con alguna experiencia? Vale, problemas. Infinidad de problemas con ellos, pero bueno, esto sería la última instancia ya, porque estamos cansados de que nos mientan y quedamos pegados nosotros porque dice el gremio no hace nada, no estamos respaldados, no es así. Por eso estamos hoy acá. Podemos decir que esta no es la primera vez que tiene este inconveniente con la empresa Cor 10. No es la primera vez. Muchas gracias y seguro vamos a estar gracias. Chicos, ahí, bueno, la palabra de los representantes del sindicato. Es el sindicato de AGE, que es el que corresponde... De comercio. Sí. Asociación Gremial de Empleados de Comercio, sería AGE, que ahí Chacón, si no me equivoco, está al frente de esto. La verdad, bueno, aclarar, está este local, principalmente, que está con cese de actividad, pidiendo este reclamo, pero lo que nos decían también es... Si no hay una solución para el día de hoy, bueno, esto se va a hacer mayor, se van a ir para otros locales también. cercano, digamos, en lo que es el corredor de Sierra Chica. Primero, antes que nada, para justamente que exista la reincorporación inmediata de la empleada, que, a ver, estuvimos charlando un ratito con ella antes, viene con un tema judicial, hay que decirlo, que tiene una deuda de la empresa para con ella, y que ante esto fue justamente el despido. No hay una causa específica, sino que hay un tema burocrático, hay un tema judicial sobre una deuda, que esto es lo grave, ¿no? Y que la empresa decidió despedirla por un derecho que tiene ella a reclamar lo que le corresponde. Así que, bueno, bastante complicado la situación. Y también esto que nos contaba, no es la primera vez que esto sucede con la empresa Cordés. Nico, ¿hasta dónde se da la protesta? ¿Están cortando la calle o están en el estacionamiento? ¿En qué lugar se da la protesta? Además, confirma, ¿está cerrado el Cordés ahora? Está cerrado lo que es el Cordés, está en el cese de actividad y están dentro de la entrada, digamos, de la playa, de estacionamiento. Ahí se encuentran tanto los empleados como el sindicato, digamos, parte de representantes del sindicato que vinieron a apoyar a la compañera. No está cortada la casa. Perfecto, te mandamos un abrazo, Nico. Perfecto, desde ahí tu salida. Abrazo grande, chicos. Bueno, hasta ahí, bueno, lo que sucede acá en Villa Allende, ¿no? Una manifestación tiene que ver con justamente ahí un problema que tiene con una trabajadora. El sindicato vino a respaldar esto y por eso, bueno, una de las medidas de fuerza tiene que ver con el cierre del lugar. Trabajadores, no sé si todos adhieren a esto o si el sindicato, bueno, se ha parado en la puerta y me imagino que tiene que ver con el reclamo, ¿no? De que no está atendiendo el Cordies a esta hora. 9 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Volvemos a canciones. Este es el 93.9 Nexo, la radio que nos une. Estamos en viernes diferente. Acá te contamos lo que sucede.